Es casi cada 3 meses, lentes, plantillas. Y como todos los años que venimos hace 3 años, que hacemos el operativo de aptitud física. Bien. Esos tres servicios van a estar el 8 de febrero, sábado 8 de febrero, de 10 de la mañana a 2 de la tarde en el Sindicato de los Molineros, frente al Parque de la Salud, Alem e Independencia. ¿Cómo es la metodología de la jornada? ¿La gente tiene que reservar turno? ¿Cómo Como es? siempre, si me mandan un mensajito, ahora en la nota vamos a poner el número de teléfono, toda la información, que lean bien ahí, así pueden estar bien informados. Lentes, si vas y te haces revisar la vista, la graduación, la atención, eso es gratuito. Solamente se te va a abonar en el caso que quieras reservar lentes. Los lentes van a estar desde 40 mil pesos, los pagas en dos cuotas. Por la cuestión económica de cómo está el país, vamos a hacerlo en febrero y lo entregamos los primeros días de marzo, todo. Todos los lentes y las plantillas. Pagas el 50% y el otro 50% cuando los retiras. Dejas una seña. Claro. Bien. Lentes desde 40 mil pesos. Plantillas ortopédicas 32 mil pesos. Igual que el mismo sistema que los lentes, también lo puedes pagar por transferencia. Y después la aptitud física, viene un clínico, un pediatra. Te vas con la aptitud física, esto es más que nada por ahí recomendable para todos los nenes que empiezan el cole, como todos los años lo piden en el colegio, va a estar desde 12 mil pesos. El tema es que ahí sí vas a tener que abonar el total, los 12 mil, y te vas con los resultados, Bien. cardiológicos y clínicos. Pero bueno, es para toda la sociedad, ¿no? Médicos, obviamente, con su título, que los que vienen, Por obviamente. supuesto. El que comanda, digamos, el que manda a todos, está en las inferiores de Boca. Le gusta mucho hacer las actividades sociales, entonces con él vamos a hacer por tercer año consecutivo esta jornada, que el año pasado también se lo hicimos, un domingo vinieron ellos, aparte del operativo que habíamos hecho en la UOMA, al Club Cañuelas, para hacer a todos los niños del Club Cañuelas, vinieron un domingo a hacerlo ahí. También cardiológicos, clínicos, y se van con la aptitud física realizada. Esto de la aptitud física viene muy bien para lo que es las planillas para los colegios. Esto es Es así. justamente para eso, el que tenga la planilla ya de lo que le pidan en el cole, que la lleve y ellos se la completan. Y le dan también aparte los estudios hechos de cardiológicos, todo, es bien completito, la verdad. Bien. Bueno, se espera entonces una jornada con mucha gente, digamos, porque son muchos servicios. Yo, mira, ya, bueno, vos sabés, ya lo estoy poniendo en el estado y ya estoy dando un montón de turnos. Los precios como están, digamos, por eso es muy accesible, 12 mil pesos, una aptitud física, conseguir un clínico, un pediatra que te llene la planilla en Cañuelas, para aquella persona, aquel vecino que no tiene cobertura médica, es bastante complicado conseguir un turno en el Marcetti para todo esto, entonces Y es la Garza facilitar. tiene muchos chicos. Por supuesto. Por eso también es el valor, ¿no? 12 mil pesos, la verdad que es un precio muy accesible hoy en día. Pero bueno, a disposición, vamos a pasar toda la información, después ahora te la paso para que compartas, que sepa bien la gente. Ya he tenido comentarios por ahí en las redes, en donde sí, son matriculados, que vayan, vean, no tenemos drama. Pero los profesionales, los clínicos, el cardiólogo, el pediatra son obviamente profesionales. Estamos hablando que no solamente es para adultos, esto es para chicos, adolescentes, todas las edades, para Todas todos. las edades, por eso, en la información que después te paso, dice, no es solamente pediátrico, es para adultos también. Es muy recomendable para los que empiezan en el club, que a principio de año que le piden la actitud física, o para el cole, también. Para todos ellos, bienvenido. Bien. Reiterame los costos, ¿desde qué número arrancan en cada especialidad? Lentes. Lentes desde 40 mil pesos, Bien. plantillas ortopédicas 32 y aptitud física 12 mil.